continuamos de vuelta en una radio muchas voces. Son las 10:44 de esta mañana de sábado. ¿Está lluvioso? ¿Sigue lluvioso afuera? Más o menos. Así dice el pronóstico que va a estar durante todo el día. Así que acostumbrémonos a disfrutar, a hacerse unas tortas fritas y tomarse unos ricos mates. Bueno, muy bien. Les quiero decir que nos pueden llamar, dejar mensaje de texto, WhatsApp, o lo que sea, a nuestro, primero a nuestro grupo de Facebook pueden dejar los mensajes. Y los WhatsApp y mensajes de texto al 3548-570-333. Sí, señor, o a través de Facebook de nuestro grupo abierto, de vuelta en una radio muchas voces. Acá tenemos un mensaje, dice, con el argumento de ver quién no ataca el troll, entonces, como pasa ahora, alguien hace ese juego para que todos pienses que es troll de aquel que no golpean. Hay gente que está obsesionada con los trolls más que con gobernar bien. Cada crítica en las redes la toman como un troll. De esa manera se blindan para no hacerse responsables. Y algunos con su propio perfil hacen más daños que otros con el perfil oculto. Hay parte de razón. No estoy de acuerdo del todo. Pero bueno, después lo discutimos. Sí, señor. No lo borré, déjalo. No, por ahí. Está ahí. Porque creo que, bueno, yo sigo con mi postura, ¿no? O sea, el que hace los trolls es el que no es atacado. Parece elemental, pero bueno, es lo más sospechoso. Bien, estamos con Fabricio Díaz, a quien saludamos. Buenos días, Fabricio. Estamos con su gente, con Salomé Macías. Está también Francisco Pancho Gramajo. Y te saludo, Fabricio. Hola, Carlos. Buen día, Rena. Buen día. Un gusto estar de nuevo por acá. Y vine principalmente a acompañar, hoy vine en el rol de acompañador oficial. Bien. De mis candidatos a concejales, de Francisco y de Salomé. Bien, bárbaro. Vos sabés que yo fundamentalmente quería, después charlamos con los chicos, pero quería charlar con vos unos minutos, un par de minutos, para que pongas un poco de claridad, porque hay gente que nos ha llamado, nos ha preguntado, ¿cuál es el significado de esta, digamos, este cambio que ha llevado adelante el gobernador Schiaretti con respecto a Unión por Córdoba, que ahora se denomina, pero no es un cambio únicamente nominal, haciendo por Córdoba, es un cambio estructural. Es una ampliación. Schiaretti tiene esta visión de la política republicana, federal, y justamente con esa visión es que se decidió con el equipo político de Unión por Córdoba no darlo de baja, porque Unión por Córdoba se conserva en su sentido de alianza, sino ampliarlo. Con la incorporación de algunos partidos, que la verdad que yo todos estos días he estado acá con lo de nuestra campaña y tenía la invitación a la presentación y a una serie de reuniones, no he podido participar. Con la incorporación del GEN, del Partido Socialista, digo, le ha dado un sentido de centro-izquierda a lo que era Unión por Córdoba. Es algo bastante más amplio y abarcativo. Es un armado más que interesante, ¿no? Con lo que representa el movimiento ideológico en Córdoba de centro-izquierda, justamente. Sí. Vos sabés que yo por un lado veía, bueno, esto de Unión por Córdoba, que fue una creación de José Manuel de la Sota, que continuó Schiaretti, y medio que lo armaron juntos, pero bueno, de la Sota en ese momento. José ya fue visionario en su momento. Claro. Con esto que nos llevó a que hoy gobernemos casi 20 años continuados en la provincia de Córdoba, y la gente sigue confiando, y todo indica que sigue confiando porque absolutamente en todas las mediciones Schiaretti está muy holgado, ¿no?, con su posición. Así que bueno. Ahora, ¿vos crees que esto, por ejemplo, esta incorporación de Margarita Stolbizer, esta incorporación de los socialistas, amplía, digamos, la capacidad electoral de Schiaretti, amplía este movimiento a un punto ya que se puede considerar que, bueno, se puede ir al Caribe el día de las elecciones, por ejemplo? No, eso no ocurre nunca. Lo que sí hace es ampliar el espectro de pensamiento, contener cada vez más pensamiento, y que eso nos da una ventaja. Quienes estamos adentro de Hacemos por Córdoba, tener más representatividad, tener una visión más amplia, saber interpretar más, tener esa llegada más profunda a la interpretación de las necesidades de la gente y de las distintas expresiones del pensamiento de Córdoba. Uh-huh. Nosotros en Capilla del Monte estamos con nuestra campaña, que es Unión por Córdoba, porque todos los distritos donde se dirime el 14 de abril, sí, fueron inscriptos en la justicia electoral como Unión por Córdoba en toda la provincia de Córdoba, son ciento y pico, 40. Eso quería transmitirte la pregunta que nos llegó, sí, temprano, dice Fabricio, para preguntarte que si puedes aclarar un poco por qué ustedes siguen llamándose Unión por Córdoba. Porque hasta el momento de nuestra inscripción no estaba conformada la alianza Hacemos por Córdoba, que esta alianza en primera instancia es una alianza provincial. Sí. En los distritos, en todos los distritos independientes, sigue vigente Unión por Córdoba. Uh-huh. Hasta que ocurra una serie de situaciones que la alianza sea consolidada en todo el interior de la provincia. Hoy en Capilla del Monte nosotros seguimos con Unión por Córdoba, acompañando, Hacemos por Córdoba, somos parte de eso. Sí, sí. Pero podemos vaticinar, Fabricio, de que para las elecciones de octubre, las presidenciales, ustedes irán junto Haciendo por Córdoba, o sea, ya serán Haciendo por Córdoba. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, es más, no para el 12 de, para ahora, para el 12 de mayo, nosotros, sí, ya somos Haciendo por Córdoba. Ya son Haciendo por Córdoba. Sí, es que la Alianza Unión por Córdoba la están integrando en este momento 6 o 7 partidos. Sí. Nosotros lo que se ha planteado desde Hacemos por Córdoba es ampliar esa visión con partidos nacionales. Digo, es incorporar partidos que ya tienen una representación nacional en este proyecto político provincial. Mm. A partir de ahí, nosotros ya estamos incorporados automáticamente a eso, ¿no? Nosotros formamos parte del Partido Justicialista de Córdoba. Esta, sí, es nuestra representación. Bien. El Partido Justicialista es el accionista más grande que tiene el proyecto. Así que, sí, efectivamente nosotros ya para la elección del 12 vamos a trabajar acompañando a la Alianza Hacemos por Córdoba. Está bien, está bien. Bueno, una pregunta también que ha mandado gente. No sé si tenés acceso, pero tal vez por referencias, si tenés una noción, una idea de la salud del gobernador que preocupa a tanta gente. Está en excelente estado. Yo tengo amistad con el hijo del gobernador. Anoche estuvimos hablando por teléfono porque están haciendo un relevamiento en el norte de Punilla y en San Marcos y Cruz del Eje, y charlamos un poquito de eso. Ha tenido una evolución impecable con el tema de su última intervención. Sí. Está trabajando con total normalidad, así que es un hombre con mucha energía, no hay forma de pararlo. Sí, sí, sí, sí, sí. Es conocida, sí, esa energía, un tipo que te recorre la provincia 14 veces por año, qué sé yo. O sea, que es el único gobernador de la provincia de Córdoba que recorrió hasta el último paraje de la provincia. Sí, sí, sí, sí, sí, está bueno. De punta a punta. Está bueno. Asistente gringo. La palabra excelente no es exitista, Fabricio, cuando me decís no es excelente la salud del gobernador. No, está en muy buenas condiciones, me refiero, no lo hablo del exitismo, sino que sus parámetros de salud no tiene complicaciones. Bien, bueno, una buena noticia. Uh-huh. Fabricio, una última pregunta ya dejamos a los chicos, que son los que tienen que venir a presentarse, a hablar, a contar sobre su actividad, sobre su visión que tienen para el próximo gobierno. Esto me indica que ganamos, estamos convencidos. Eso quería preguntarte, que me hagas una pequeñísima reseña. Sí. En dos palabras de cómo está la campaña y ya así entro con los chicos. Mira, nosotros tenemos mediciones que las manejamos con muchísima discreción, porque el que tiene encuestas y hace estas cosas realmente, el que las ventila es el que pierde. El que está tranquilo, sigue trabajando tranquilo y mira la sonrisa. Sí, sí. Nosotros estamos muy, muy tranquilos en ese sentido. Todos los parámetros que tenemos, tanto los del contacto uno a uno en la calle con todos estos días que venimos recorriendo los barrios, como nuestras redes sociales y esa manifestación de acompañamiento constante, nos dan muy buena perspectiva. Así que estamos con una... No es optimismo, digo, estamos con un entusiasmo cada vez más grande, y a medida que se van achicando los tiempos viene todo esto de la ansiedad y todas esas cosas que van pasando en el medio. Hemos concentrado nuestra campaña en llevar la propuesta, en hablar con el vecino, en contarle que somos un grupo de gente joven. Esta es la renovación de la política de Capilla del Monte, la renovación real que estamos planteando. Y bien, la gente lo recibe con muchísimo respeto, nuestra posición es de total humildad. Estamos más que contentos y convencidos que vamos a ser el próximo equipo de gobierno en Capilla del Monte. Bueno, muy bien, Fabricio. Te agradezco mucho esto, porque has aclarado un par de cosas que, viste, de pronto nos llegan preguntas, nos llegan mensajes por parte de los oyentes, y uno, no estando dentro de lo que es Unión por Córdoba o Haciendo por Córdoba ahora, desconoce. Perfecto. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a vos, Carlos. Ya seguimos con los chicos. Meteme un separador, Renata, y ya sigo con los chicos. Con Pancho y Gonzalo. Con Pancho y Gonzalo. Continuamos de vuelta en una radio muchas voces, seguimos con nuestros invitados en el estudio, son las 10:56, saben que se pueden comunicar con nosotros a través del 03548 15570333, 15570333, o a través de nuestro grupo abierto de Facebook De Vuelta en una Radio Muchas Voces. Muy bien, les habíamos avisado, anticipado, de que iban a estar con nosotros gente del equipo de Unión por Córdoba, como nos decía Fabricio Díaz. Está Salomé Mesías, a quien es un gusto saludar y decirte buen día. Y preguntarte antes que nada, ¿es Macías o Mesías? Mesías. Mesías, ahí está. Sí. Muy bien. Buenos días, Carlos. Salo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, muy bien, un gusto que estés acá. Y está también con nosotros Francisco Pancho Gramajo. ¿Qué tal? Buen día, Pancho? buen día. Seguimos en una radio muchas voces. Por mensajes al 570-333. Hice bien los deberes, ¿no? Sí, muy bien, como muy siempre. Bien, muy bien, ahí está el Pancho. A ver, ¿cuándo el programa de Pancho? ¿Cuándo el programa de Pancho? Con poesías y todo eso. Claro. Quedó pendiente, ¿eh? Tenemos un vicio con eso. Y sí, ¿por qué no? Los vicios hay que liquidarlos rápido, así se te van las ganas. Bueno, muy bien, Salomé. Tu tema prioritario, digamos, dentro del partido es la cuestión de la educación. Sí, tal cual. Específicamente, ¿qué es lo que más te preocupa de la educación en Capilla del Monte? Me parece que al margen de Capilla del Monte, que a nivel nacional la educación tiene bastante carencia. Y en Capilla del Monte, lo principal sería esta cuestión de que los chicos puedan encontrar una salida laboral inmediata a través del terciario, ¿sí? Si bien acá tenemos un terciario que funciona muy bien, nuestra localidad es meramente turística, entonces tener una salida laboral que tenga que ver con el turismo a través de la educación me parece que sería fundamental. Y con respecto a los otros niveles, estaría bueno poder desarrollar gabinetes psicopedagógicos, porque es lo que está en auge hoy por hoy y es lo que, digamos, lo que lleva a los alumnos a tener una mayor inclusión dentro del sistema educativo y dentro de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué, Salo? Porque hoy por hoy, por ejemplo, yo en el colegio en el que trabajo, tenemos, yo trabajo en La Falda, sí. por una cuestión de que titularicé allá y no trabajo importa. Allá. Sí. En los gabinetes psicopedagógicos lo que hacen es integrar a los alumnos que tienen necesidades educativas especiales dentro del sistema educativo regular. Entonces se trabaja en conjunto con la psicopedagoga del colegio, los docentes que le tocan a ese alumno y los psicopedagogos o psicólogos del alumno en particular. Entonces eso hace que el desarrollo del alumno sea totalmente normal y funcional dentro de un colegio que sí. No tenga que ser exclusivamente especial, digamos. ¿Sí? Sí. Están estos alumnos que son un término medio, que no necesitan una educación especial, pero que sí necesitan ciertas adaptaciones para los secundarios, los IPEN, digamos. Ciertas ayudas, digamos. Claro, exactamente, adaptaciones le decimos nosotros. Bien, nombraste dentro de estos titulares que estás diciendo el tema de la educación especial, que es un tema que importa, no sé si mucho, pero es algo realmente que hace a la igualdad de oportunidades en una comunidad. Sí. ¿No? ¿Cómo ves vos el enfoque de la educación especial? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? ¿Hacia dónde crees vos que habría que dirigirla? ¿Cuáles serían para vos las virtudes y los defectos de la educación especial, tanto en Capilla como en la franja que vos manejás? Mira, yo soy profesora de secundaria y siempre digo lo mismo. Tengo mucha admiración por las maestras de educación especial y por las maestras de primaria, porque realmente hacen un trabajo extraordinario con los chicos, que no es el mismo a veces que hacemos en el secundario, ¿sí? Es como en el secundario es un poco más independiente. Con respecto a la educación especial, me parece que el enfoque hoy por hoy es la inclusión en la sociedad, en todos los niveles, y eso me parece que es fundamental. Sí. La virtud, te vuelvo a repetir, me parece que el docente que se dedica a hacer educación especial, creo que tiene un alma extraordinaria. Uh-huh. Y como defecto, no sabría contestarte eso porque realmente no he estado en contacto con la gente del colegio de especial de acá de Capilla. Está bien, bárbaro. Bueno, me encanta, Salomé, que lo que no sabe te dice no sé y no lo inventa. No, para nada. Normalmente hacemos. Aparte, todo. Soy una convencida de que todos los días podemos aprender algo nuevo. O sea, es algo que siempre se los repito a mis alumnos y bueno. Y es nada. Así. Si hay que ir hasta el colegio y ver qué necesidades tienen, qué necesidades hay que cubrirles o destacar ciertos trabajos que ellos hayan hecho, bueno, lo haremos en el momento que corresponda. Me corresponda, muy bien. Uh-huh. Pancho, estamos con Pancho Gramajo también, estaba hablando recién, escuchábamos a ustedes, a Salomé Macías, hablando sobre el tema de educación y tocando, ¿no?, un poco el tema de la educación especial. Pancho, vos como un tipo que le importa lo social, ¿no?, lo has demostrado, lo demostrás en tu actividad y demás, ¿cómo ves el tema de la accesibilidad en Capilla del Monte desde el punto de observancia de un discapacitado, no solamente un discapacitado, sino a cualquier persona que no sufra de alguna disminución física o psicológica, ¿cómo ves el ordenamiento de la ciudad y qué harías primero para modificar? Hola Palito, buen día. Buen día, viejo. Estaba escuchando atentamente acá a la profe Salo, la vieja de lengua. Tal cual. Yo soy profe de lengua y literatura. Con respecto a lo que me preguntaste, Capilla del Monte es una ciudad que en este momento no integra. La gente que tiene algún tipo de discapacidad tiene más obstáculos por salvar que una persona, digamos, normal, entre comillas, ¿no? el asunto es que, bueno, la ciudad tiene que empezar a ser amigable. Vos saliste, por ejemplo, de acá del centro y no tenés rampas. Te fuiste a la calle Salta, a la calle Jujuy, no sé. Sí. Y ya no... No tenés rampas en el acceso a la Secretaría de Ambiente. No tenés rampas en ningún lado. Bueno, sí. Tema baños para discapacitados. Sí. Son personas y tienen necesidades. El asunto es que la ciudad necesita ser amigable con esas personas. Uno tiene que tener una planificación, empezar a pensar, ¿no? Y ponerse en la piel del otro para ver cómo se empiezan a solucionar las cosas. Uh-huh. Por ejemplo, también hay en ciertas ciudades hay cartillas en braille en los sí, restaurantes, sí, sí, en los hoteles, sí. En las distintas secretarías. Bueno, todas esas cosas... Pero no tenemos que irnos a Noruega, en la falda, en la cumbre. Sí. En la cumbre hay cartillas en braille, en la cumbre las veredas, tal vez ustedes no se dieron cuenta porque no lo necesitan, pero en las veredas la franja de mosaicos del medio de la vereda tiene relieve para que el no vidente pueda, porque el no vidente adquiere una gran sensibilidad en todo el cuerpo, ¿no? Porque todos los sentidos siempre están más activos. Van, claro, van en busca en ayuda del sentido que falla. Y vos vas caminando y sentís en el pie, en la planta del pie, la rugosidad y te certifica que vas por el medio de la vereda. Claro, claro. Por ejemplo, bueno, eso. Por ejemplo. En la avenida Edén en la Falda, de ambos lados. También. Tienen los mosaicos, esas losetas con las ranuras esas que es para la gente no vidente. Claro, porque te avisan que llegás a la esquina. Exactamente. Y todas esas cosas tienen que ver con el Estado. Yo creo que hay un abandono del Estado hacia muchos sectores de la población. Bueno, nosotros humildemente queremos trabajar para empezar a solucionar todo ese tipo de cosas. Queremos sí. trabajar para solucionar todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Una sociedad no puede estar en orden si no se trabaja para la necesidad de cada persona, ¿no? Uh-huh. De cada habitante. Sí. Y bueno, en pos de eso vamos. Salomé, el hecho de que desde, por ejemplo, desde educación, desde el lugar, el puesto que te ocupe, que te quepa ocupar, si es que llegan a ganar estas elecciones, ya sea en la concejalía, una secretaría de educación, lo que fuese, ¿hasta dónde vos crees, y si lo crees conveniente, el hecho de ejercer presión para que, por ejemplo, desde la Secretaría de Construcción, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Edo ahora? Obras públicas. Se pida o se exija a aquel que esté haciendo una nueva propiedad o algo, hacerla accesible. O sea, lograr que la accesibilidad venga incorporada, sea innata en Capilla del Monte. O sea, ¿desde qué lugar vos crees que eso es posible? Desde la educación, si es posible desde la educación. Es fundamental y me parece, yo, o sea, al margen de que soy profesora, creo que la base de todo es la educación. O sea, si nosotros concientizamos a los chicos desde pequeños que necesitamos tener una comunidad en la que tenga accesibilidad todo el mundo, eso se transmite de generación en generación. Y bueno, me parece que el Estado en ese sentido tiene que estar presente todo el tiempo y uh-huh. Hay cuestiones muy básicas que el Estado no puede dejar de ver, en este caso el municipio, lógicamente, ¿no? Claro, claro. Es importante esto que estás diciendo, ¿no? La presencia del Estado cuando... Sí, es fundamental. Es muy político porque de pronto hay quienes están planteando, ¿no? Como el gobierno nacional, que la desaparición del Estado o el achicamiento del Estado es lo más conveniente en toda esta historia. Salomé, ¿cómo ves, por ejemplo, el hecho de que busquemos resortes, elementos, para que los chicos, te digo como padre al que le pasó, se tengan que ir de Capilla del Monte porque no tienen dónde seguir estudiando? Que hay un techo en Capilla. Sí, bueno, a todos nos ha pasado en realidad. Mm. Y la experiencia... que puede ser buena o mala de tener que irse a la ciudad. Sí. Ese choque de los que hemos ido de los que somos del interior y hemos tenido que ir a ver la realidad de la ciudad, es todo un tema. Los es chicos fuerte, sí, los chicos, me parece, yo lo veo con mis alumnos, no tienen mucha conciencia de eso. Sí. Y me parece que hay que educarlos en ese sentido. Y por ¿desde el otro qué punto? ¿Desde qué punto? Pues si tengo que educar a los chicos, ¿no es cierto? Nosotros en el colegio en el que trabajo, que no sé si en los colegios de acá lo implementan, pero me parece que es una técnica muy buena, lo que hacemos es, todos los años convocamos a los chicos de los años anteriores que se recibieron en sexto año, que están cursando ahora en la universidad, para que le den una charla a los chicos de quinto y sexto año, para que les cuenten cuál es la realidad en la ciudad. Como que le transmitan la experiencia. Le transmiten la experiencia, exactamente. Sí. Pero bueno, Capilla del Monte ya no es nuestro pueblito chiquito y necesitamos crecer más. Ya. Y como dije anteriormente, si bien tenemos un terciario con varias carreras que tienen cierta salida laboral, considero que, bueno, no sé si has escuchado el spot publicitario del proyecto de donde era el SIC, donde iba a ser el SIC, está el proyecto de hacer un centro educativo que sea de nivel terciario y tenga convenios con las universidades y que tenga orientación en turismo y en gastronomía. Me parece que eso fortalece claro, muchísimo a la comunidad de jóvenes, y además que tenemos un secundario que tiene orientación en turismo y en economía. Entonces necesitaríamos sí o sí un nivel siguiente, una digamos, continuidad para que los chicos pudieran, no tuvieran la necesidad de tener que irse de Capilla. Claro, claro. Pancho, una de las cuestiones también que resiente esta permanencia de nuestros jóvenes en la ciudad es el hecho laboral, aparte del hecho de estudiar, es la posibilidad laboral, ¿no es cierto? ¿De qué manera tienen proyectado revertir esa ausencia, digamos, esa carencia laboral en Capilla? El Estado fundamentalmente debe dar el orden para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? El Estado no debe de cumplir el rol de principal empleador. Hoy tenemos el principal empleador de Capilla del Monte es el municipio. ¿Cuántos tenemos ahí, sabés vos? Y mira, son aproximadamente 400 familias que viven directa e indirectamente del municipio, 150 aproximadamente de la planta estable de empleados. Después tendrás unos 200 entre contratados y becarios, y después tenés proveedores y sus empleados. Sí. Entonces hoy tenemos un estado municipal gigante que es el principal empleador. Por ahí yo escucho mucho que hay que recortar la planta de empleados a la mitad, por ejemplo. Sí. Pero lo que lograríamos con eso es frenar la inyección de dinero en el comercio chico. Es muy fino lo que hay que analizar y las medidas y decisiones que hay que tomar. Sí. Hay que ser responsable con esto porque hay vidas de personas, sueños. Sí, muchas cosas. Bueno, claro. Proyectos. Evidentemente, ¿viste? Claro, evidentemente nosotros tenemos un fracaso como pueblo. Hace muchos años hemos ido perdiendo fuentes de trabajo genuinas. La fábrica de alfajores de Dragonetti. Sí, el agua. Bueno, San Salvador. La fábrica de jugo Mati que estaban del otro lado de la ruta. De Osvaldito Arias. De Osvaldito, claro. Balros, que fabricaban fuelles neumáticos. Todas esas cosas nos hemos ido. Se han ido perdiendo. Desindustrializando, ¿verdad? Sí. Y eso, bueno, hoy lo sentimos y repercute directamente en la vida nuestra, y nuestros jóvenes están con la problemática de quedarse y vegetar o de irse para tratar de hacer algo de su vida, pero claro, evidentemente que nosotros como sociedad tenemos un fracaso y hay que empezar a hacerse cargo, y esto no lo puede solucionar, como siempre lo digo, un solo partido, una sola persona, una sola ideología. Sí. Hay que hablar mucho y trabajar más. Sí. Sí, o al revés, ¿no? Hablar menos. hay que lograr los consensos, Palito, eso me hay que refiero. Lograr los consensos, es cierto. ¿Vos cómo ves este tema, salvo de este tema de laboral? ¿Habría, por ejemplo, hay cursos intensivos que se puede dar para, no sé, para salidas laborales rápidas, electricistas, plomeros, no sé? Sí, se puede generar una escuela de oficio, y en Capilla del Monte me parece que funcionaría excelente, excelente. Uh-huh. Pero bueno, todo tiene que ver con todo, porque sí. Convengamos que, a ver, si nosotros tenemos los paseos turísticos principales de Capilla del Monte, que es uno de los puntos más bellos del Valle de Punilla, sin desmerecer a las otras localidades, tenemos nuestros paseos descuidados, vamos a ir perdiendo con el tiempo turismo, ¿sí? Sí. Y eso va a generar que la misma gente del pueblo, nuestros jóvenes, se quieran ir. A ver, si revertimos esa situación, si Capilla del Monte vuelve a crecer en su base fundamental, que es el turismo, y nosotros creamos una escuela de turismo y gastronomía y economía, sí. Esos mismos jóvenes van a poder desarrollarse dentro de nuestro pueblo, ¿sí? Y por el otro lado, como sabemos, hubo un auge muy grande de construcción, entonces la escuela de oficios, el electricista, el maestro mayor de obras, sí. etcétera, también van a tener para poder desarrollarse en nuestro pueblo. Una salida laboral. Pero todo tiene que ver con todo, no es sí. que es únicamente decir, bueno, a ver, apuntamos a hacer esto porque, bueno, los jóvenes necesitan sí. tener un terciario de turismo. No, una cosa lleva a la otra, claro. ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Está bien. Hay una cuestión, Pancho, no sé, también Salomé te incluyo en esto, porque siempre todos hablamos de la cuestión del turismo, del tema turístico, como el eje central de la economía de Capilla del Monte. Puede ser que se profundice, puede ser que sea grande, puede ser que haya inversiones, bueno, pueden ser muchas cosas. Pero también dentro de las cosas que pueden ser, puede ser que caiga a pique de un día, de una temporada para otra. Brasil te devalúa y este verano no viene nadie. Y eso es clarísimo. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, ¿ustedes no creen que habría que tener alternativas? Es decir, bueno, el turismo, está bien, fenómeno. Pero ¿cuáles serían las alternativas que nosotros podemos aportar para mejorar la calidad de vida de la comunidad? Mira, Palito, yo creo que para solucionar eso fundamentalmente hay que apuntar a la temporada baja, ¿no? Entre marzo y noviembre. Vos decís, bueno, Brasil vende las playas, el verano, toda esa experiencia muy bonita que, bueno, nos gusta a todos. Pero nosotros debemos empezar a trabajar en la temporada baja, empezar a diferenciarnos. Pero no nos encerramos ahí, que somos únicamente un pueblo turístico, Pancho. Hoy por hoy nuestra principal fuente de ingreso es el turismo. Por cada peso que entra vía turismo se generan 3. Vos decís apuntarlo a desarrollar algún tipo de industria que tenga que ver con el conocimiento, vía programadores, lo que hablábamos el otro día. Pienso que nos hace falta infraestructura. Yo creo que primero es lo primero. Primero tenemos que solucionar lo que tenemos mal, la promoción turística, que venga gente, los recibamos bien, y en eso tiene que ver con que los hoteles estén acordes a lo que publican en sus páginas, con que los precios sean acordes también, que no haya una diferencia exorbitante entre un comercio y otro por el mismo producto. Puede ser la diferencia si vos tenés, en un caso, un tipo de cerveza elaborada que sea única, sí, bueno, es un nicho, digamos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos que ser amigables, claro, en todo sentido. Llega febrero y estamos todos fastidiados. Eso tiene que ver con la organización del Estado, que haya lugar para estacionar, que, no sé, mediante gestión municipal haya más cajeros. Acordate que había como un camioncito, un micro con cajeros parado en la vereda. Sí, en volantes, digamos. Exactamente. Eso agiliza a a la vida de la gente, ¿no? De que no tengan que estar 2 o 3 horas esperando para sacar un poco de dinero. Nadie viaja con todo el dinero. No, y recuperar el Banco de Córdoba como sucursal. Bueno, en eso tiene que ver la gestión del Estado y tiene que ver con los contactos que uno tiene. En este caso, Fabricio tiene esos contactos. Está bueno. Entonces, bueno, se verá qué se puede hacer. Hay que ser responsable con lo que se dice. No por esto vamos a salir a decir mañana traemos la sucursal del Banco Provincia de Córdoba acá, porque no es real, no es inmediato. No hay que jugar con la gente, no hay que desinformarla, sino que en esto... No hay que prometer en vano, ¿viste? Me parece que una de las claves hoy en día para el político es no prometer en vano. Y vos sabés que, ¿no? Que claro, pero... No mentir. En ese punto nosotros tenemos gente que, yo lo he ido escuchando, y hay casos puntuales de gente que necesita, aunque sea escuchar, aunque no sea verdad, que van a tener trabajo, que van a... que uno le va a solucionar todo, y la verdad, uno puede solucionar muchas cosas, pero no puede solucionarle todo a toda la vida de las personas. No, yo te pido hacerme de 1,90 m, vos me vas a decir, mira, no puedo. ¿Qué sé yo? Acuéstelo en Salo, el toro. Está diciendo, Renata, diciendo... lo acostamos en el toro y lo estiramos a palito. Está diciendo algo, Pancho, y voy a lo que vos decís, ¿no? Todo tiene que ver con todo. El tema de la educación en la atención al turista, yo me acuerdo que Gustavo de Figueredo bajaba cursos, pero todas las semanas había un curso, me acuerdo de eso, ¿te acordarás? Sí, sí, sí. ¿Cómo lo pensás encarar? ¿Trabajando de qué manera? ¿Con la Cámara? ¿Con la Secretaría de Turismo? ¿Cuál es tu idea? Porque es vital atender bien al público, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Me parece que, bueno, como dice Pancho, Fabricio es una persona que a lo largo de estos años ha desarrollado muchísimos contactos y que, bueno, a través de él se van a poder gestionar muchas cosas. Entonces, bueno, la Secretaría de Turismo de la provincia sería el primer lugar donde habría que recurrir para poder gestionar ese tipo de cosas. ¿Pero vos ves la importancia de esto? O sea, de instruir a quienes atienden a la gente, a los mozos, ¿sí? A las camareras, ¿sí? A las mucamas, a todos, ¿viste? Porque yo siempre pongo como ejemplo el Uruguay, ¿no? Yo he ido muchas veces, mucho al Uruguay. El Uruguay te atiende bien, pero te atiende bien. Desde el policía que te pide los documentos cuando entras, sí, hasta el último, el tipo que te lustra los zapatos, por decirte, ¿no? Pero todos te atienden bien, o sea, es una cosa que nos falta a nosotros. Sí, me parece que lo que hay que comprender que nuestra fuente de trabajo fundamental es el turismo y que, bueno, y que hay que tratarlo con todo el cariño y todo el respeto posible, ¿sí? O por lo menos lo es hasta hoy. Uh-huh. No sé, el día de mañana, quizás más adelante, si el pueblo llega a tener un orden más lógico, se pueda generar otras fuentes de trabajo. Pero hoy por hoy es nuestra fuente de trabajo fundamental. Entonces, me parece que quienes trabajamos en turismo, hemos trabajado, y los que trabajan hoy por hoy en turismo, tenemos que tener claro eso, de que al turista hay que tratarlo con mucho respeto y con mucho cariño. Sí, sí, esas son dos palabras clave, me parece, para la recepción del turista. Renata, ¿tenemos alguna cosita, alguna pregunta? ¿Querés opinar algo? Sí, tenemos. Dice, ¿qué le ofrecemos a los jóvenes? ¿Salida de gastronomía, turismo y construcción? ¿Trabajar como empleados? Nos preguntan. ¿No? Como, bueno, ¿cuál es la propuesta para los jóvenes? La formación, digamos, como salida laboral. ¿Cuál es la propuesta? Además de los oficios y demás, ¿cuáles serían las propuestas? Perdón. Sobre todo para los jóvenes, sí. Nosotros sabemos que tenemos un terciario con diferentes profesorados. Bueno, ahora tenemos X cantidad de chicos que se van a recibir y por una cuestión matemática simple no van a poder ejercer todos. Entonces, muchos de ellos van a tener que emigrar en busca de, con su título abajo del brazo, en busca de una salida laboral. Pero el rol del Estado también es importante para fomentar, en eso tiene que ver mucho, por ejemplo, yo soy muy seguidor de lo que hace Alemania, todos los estados, Estados Unidos, Canadá, han sufrido una desindustrialización, han mudado sus empresas a China por el costo de la mano de obra más barata. En Alemania se trabajó otro tipo de capitalismo, el capitalismo renano, ¿verdad? Con esto, el Estado tomó el rol de asegurar todas las cosas para que la gente pueda desarrollarse. Que los trenes estén cerca de lo que todas las terminales ferroviarias terminen en los puertos, las rutas, la logística de puertos, el costo de la energía. Bueno, todo eso fue pensado. De alguna manera nosotros tenemos que ser facilitadores para los emprendimientos de los jóvenes. Acá hay mucho talento, mucho talento. Yo veo las cosas que hace el chico Marchi, sí, Bruno. Sí, impresionante. Yo creo que ese chico, con el marcianito, con el dedito, que está sentado ahí en el centro, en el banquito, ha hecho muchísimo por el turismo de Capilla del Monte. Toda la Argentina terminó hablando de esa escultura. Ahí no todo el mundo se sacó fotos, todo el mundo la compartió. El dragón ese que está en la calle 25 de Mayo. Hay gente talentosa y el Estado debe de fomentar ese tipo de talentos, pero para trabajar en conjunto con ellos debemos identificarlos, debemos interesarnos. Hoy yo veo que el Estado en eso está ausente. Yo creo que Capilla del Monte, mediante los artistas que tenemos, puede sufrir una transformación fantástica, ¿no? De un estallido de color, de vida, pero bueno, hay que sentarse a hablar con esta gente y pueden tener salida laboral con su talento natural. A este chico hay que hablarlo. Bueno, yo vi las pinturas de Leo Villalón, es una cosa que no se puede creer y hay que entrar a mostrar esas cosas. Capilla del Monte tiene mucho talento y necesitamos ponerlo en acción al servicio de la sociedad. Además, no hay que olvidarse de Don Pé, ¿no? Las esculturas de Hernán, viste, nombro algunos, se me escapan muchos. Claro, pero me refiero a que como símbolo, ¿no? Pero vos sí. Imaginate, Palo, toda esa gente trabajando para Capilla del Monte, para dotarlo de su visión de belleza. Podríamos tener un pueblo único a nivel Argentina. Me parece a mí que necesitamos empezar a hablar con esa gente y eso son decisiones gubernamentales. Desde el espacio del Consejo Deliberante, ¿no? Que sería, bueno, el espacio en donde se están postulando para representar a los ciudadanos. ¿Qué proyectos te parece, por ejemplo, en este caso, que se podrían plantear, si es que los tienen o los están trabajando, para justamente esto, fomentar la cultura local, a los artistas o ¿Cómo lo piensan encarar desde el Consejo Deliberante? Mira, eso es fundamental, el diálogo. Y otro tema importante es la financiación, porque vos sabes bien que todo tiene un costo. Entonces uno tiene que ser responsable con los números, porque uno puede venir y decirle a X persona, bueno, vení, vamos a hacer esto. Te dice que sí, bueno, pero los materiales, los insumos, las cosas, tienen un costo. Entonces nosotros como Estado tenemos que saber bien en dónde estamos parados, qué números manejamos, y hoy por hoy estamos medio en el aire con esos números, con esos temas. Hay que hablar mucho. Para mí todo lo que es cultura es determinante, es fundamental. Yo siempre pongo el caso, a vos, a lo que te gusta, la danza criolla, todo lo que tiene que ver con lo campero. La principal fuente de ingreso de Cosquín viene del lado de la cultura. El Festival de Cosquín, Festival de Folclore de Cosquín, es una gran fuente de ingresos para la ciudad, pero también lo es el Festival de Rock. Sí. Y eso tiene que ver con la cultura. Cultura es determinante. Todo lo que sea cultura es determinante. Sí. Y bueno, nosotros acá tenemos mucha inmigración interna y externa. Podemos enriquecernos. ¿Viste cuando se empieza a separar que sos de acá, que sos de allá? Sí. Para mí, bueno, eso es atrasa muchísimo y tiene que ver con un patrón de pensamiento del siglo XIX, creo yo. Estamos pretendiendo hacer política en el siglo XXI con pensamiento del siglo XIX. A Capilla del Monte lo han segmentado y eso ha generado muchas heridas, muchos encontronazos y de alguna forma hay que empezar a sanar. Vos fíjate que podés hacer un festival de la gastronomía acá y tenés muchísimo para mostrar. Sí. Muchísimo, de gente que ha emigrado, desde inmigrantes peruanos, tenemos inmigrantes europeos. La comida que se come en el norte del país tiene poco que ver también con lo que consumimos a diario acá, o la misma del sur de la Argentina. Bueno, era famoso acá, Pancho, el Festival Español, ¿cómo era? El sí, Argentino el Español. El Argentino Español. Argentino sí. Español, era, pero venía gente. Bueno, esa es una de las grandes preguntas, ¿por qué las cosas cuestan que se sostengan en el tiempo? Sí. ¿Cuál es el asunto? Sí, o quizás tal vez reinventarlas, ¿no? Sí, ayornarlas. Coincido con Pancho con respecto al diálogo y con lo que ella preguntaba. Me parece que para elaborar un proyecto de ordenanza que tenga que ver con la cultura del pueblo, me parece que lo que primero tenemos que hacer es sentarnos a dialogar con las personas que trabajan en eso, claro. O que son músicos, que son artistas, los artesanos, Arte Musa, por ejemplo, sí. Que hace un trabajo excelente en Capilla del Monte. Me parece que antes de pensar en decir, bueno, vamos a elaborar un proyecto de ordenanza de cultura para tal cosa, o sea, me parece que es fundamental primero el diálogo, porque claro, yo el día de mañana soy concejal, no puedo tomar una decisión por todos. Claro, me parece que en el diálogo es donde me voy a nutrir para poder decir, bueno, a ver, tengo este proyecto, pero porque he hablado con la gente, no es algo que lo he sacado de la galera. Si no, estás poniendo el carro delante del caballo, porque exactamente. Es decir, no voy a hacer un proyecto para los turistas, para los artistas, sin hablar primero con los artistas. Por supuesto que no. Además, nosotros, si entramos en esa función de concejal, nosotros estamos trabajando para la comunidad. O sea, claro. Me parece que el diálogo en ese sentido es fundamental. ¿Rená? Sí. ¿Tenés algo? Sí, acá nos dicen, ¿están en conocimiento de lo sucedido con los artistas callejeros y la ordenanza que rige en estos momentos? Muchos artistas en el verano nos fuimos a trabajar al Yardino porque aquí no tuvimos permiso. Gracias. Somos titiriteros de Capilla, palos gurises del faldeo. Eso que pasó, esa ordenanza, es un horror para mí. Yo no estoy de acuerdo en castigar el arte callejero. Sí ordenarlo, pero castigar, prohibir, ¿en base a qué? Uno no puede uniformizar criterios, yo no puedo imponer mi criterio. En todas partes del mundo tenés artistas callejeros, tenés los mercados callejeros, que es donde está la vida, sí, donde sí. Se refleja la sociedad. Yo creo que todo esto está corrido hacia la derecha, está todo armado por una base electoral que se desgrana del gobierno municipal en este caso. Entonces no es una cosa desafortunada, una cosa para mí terrible eso, ¿no? Porque nunca ha pasado que se siembre el odio como se ha sembrado en Capilla del Monte. Ayer estuvimos caminando por el faldeo y ha dejado huellas, anímicamente ha dejado huellas. Las personas han perdido, si se quiere, unos toques de libertad ahí, como un estado de policial propio, ¿no? Porque es como que no hagas esto, no hagas esto otro, porque te caen con esto, con la gendarmería. Bueno, todo eso no, yo no lo veo bien. No. Sembrar miedo en la población. Acá no suma, dice, se asoció al arte callejero con el delito, ¿no? Digamos que toda esa ordenanza partió de ese preconcepto. Y es lo mismo, pero claro. Y es lo mismo que cuando yo escucho que se asocia a la pobreza con delincuencia. Porque sos pobre, no necesariamente tenés que ser un delincuente. Hay gente que vive con muchas necesidades y jamás le ha hecho mal a otro. Y después tenemos gente que tiene muchísimo dinero y son terribles delincuentes también. Entonces no hay que generalizar las cosas. Eso es la importancia de la diversidad de la vida, ¿no? Sí. No, Perdón, Carlos, que te interrumpa. Yo considero, en esta situación puntual del arte callejero, me parece que volvemos a lo mismo. Me parece que hubo una falta de diálogo y de consenso. Y desconocimiento. Sí, pero sobre todo, me parece que, sin ánimo de criticar, considero que el Estado, sabiendo que todos los veranos Capilla del Monte tiene un movimiento altísimo de arte callejero, claro. Tendría que haber previsto esta situación. Sí. Y haber convocado antes a esa gente y haber resuelto eso con anterioridad para que para no llegar a la instancia que se llegó. Claro, y un ordenamiento, como dice Pancho, sí, ¿no? O sea, fundamental. Un encuadre, ¿eh? Uh-huh. Sí, bueno. Vos bailás, bueno, fenómeno, dentro de este... Sí. De hecho, en la ciudad de La Falda se hace de esa manera. Yo sé esa o manera. Sea que no es algo que no se puede hacer. Sí, hay ejemplos. Tenemos otra consulta, dice, en Capilla del Monte hay una enorme vulnerabilidad social hacia las mujeres, trabajo precarizado, violencia de género, desamparo de niños y niñas, adultas mayores. ¿Cuáles serían sus políticas al respecto? Mira, en eso es determinante volver a crear la Secretaría de la Mujer, que también había trabajado y todavía no entiendo por qué se dio de baja o que se desarticuló. Se desarticuló, pero y lo peor de todo es que la sociedad está desinformada. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? El financiamiento, no había el material humano capaz de llevarlo a cabo. ¿Cuál fue el motivo? No lo sabemos. Entonces hoy suponemos, nosotros hoy como sociedad suponemos muchas cosas. Lo que viene es que la gente, el vecino, tenga la certeza. Es la importancia de la transparencia. Es cierto que tenemos temas de mucha violencia hacia las mujeres, hacia los niñitos, hacia adultos mayores. Sí. Tenemos situaciones de hambre, tenemos situaciones de calle, tenemos una base de la sociedad que se nos desgrana. La retracción del dinero. El palito, el primero de marzo empezó a regir el nuevo presupuesto nacional, que viene con un 40% de recorte. Eso para el invierno va a ser un desastre. Sí, sí. Nosotros tenemos que trabajar pensando en cuidar a nuestra gente. Vía partido, vamos a organizarnos para tratar de contener y atender a toda la población que lo medianamente lo necesite. No podemos resolver todo, pero tampoco podemos mirar para otro lado, ¿no? No, está bien, está claro, ¿no? El tema de la solidaridad, Salomé. Sí, es fundamental. Es fundamental. Y con respecto a este tema que plantearon, me parece que tiene que haber un respaldo por parte del Estado. Sí. No, el Estado no puede mirar para otro lado en estas situaciones. Tampoco en esta situación. Uh-huh. Claro, es cierto. Tal cual. Renata. Hasta ahí estamos. Sí. Bueno, vamos entonces despidiendo acá a los muchachos y agradeciéndoles mucho haber estado con nosotros. Y te pido, Salomé, si tenés alguna última reflexión, algo que te quedó en el tintero. No, está perfecto. Súper agradecida que nos hayas recibido y por favor. Vamos a seguir trabajando para ver si podemos ganar y podemos hacer la diferencia en Capilla. Bien, Pancho. Bueno, yo siempre agradecido con ustedes. Palito, siempre nos estás invitando. Renata, la verdad, muy agradecido y como siempre digo, me siento como en casa, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias y a vos. Y realmente importante, han dejado muchos títulos, importante la presencia de ustedes acá y uno de ellos que para mí también, que me ha parecido también uno de los títulos vitales es que el Estado nunca debe estar ausente. Esto es realmente fundamental. Vemos lo que está pasando, ¿no?, en el país, uh-huh, porque el Estado se retiró de muchos lugares. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias.